Buenos días, oyencia de Radio El Grito. Buenos días, Pablo. Buenos días, Moni. Acá, Montserrat, para contarles las columnas de Constelarte. Buen día. Qué bueno. Me gusta empezar ir cambiando sí. Mi cortina. Soy mi cortina. Soy madre luchona y hago todo. Y no. Aparte, las canciones medicina tienen esa vibra diferente que se sienten. Venía con otra canción para cantar, pero cuando me entero de lo que me contabas ahí de el 15 que se va a hacer esa... Uh-huh. Bueno, la verdad que no estoy informada, pero ya con escuchar dos palabras dije, me acordé de... Las medicinas. Las medicinas, que lo que realmente es medicina y lo que realmente es droga, ¿no? Mm. Es hora que dejemos llamar droga a las medicinas sagradas de la tierra y que le digamos, dejemos de llamar medicina a las drogas de farmacia, ¿no? Sí. Es como algo bastante básico. Así el que mundo al revés. Sí, en donde habitamos claramente en la contradicción. Así que desde ahí, bueno, cambio rápidamente a esta canción. Y bueno, en realidad, aparte de contar un poquito lo que va a suceder este fin de semana a nivel cultural, artístico, las propuestas para ir a ver, para pagar un poquito la tele, Netflix, las teles, las pantallas y ir a ver arte en vivo, tenía pensada una charla, pero bueno, no me han respondido. Habíamos quedado que hacía una llamada telefónica. Y bueno, y ahora no me han respondido, así que les cuento igual lo que iba a suceder. Sí. Mañana estará sucediendo, mañana viernes 6 a partir de las 10 de la mañana, estará sucediendo el encuentro de escultores en Mina Clavero. Artistas locales estarán tallando árboles secos en pie. Entonces, para eso yo iba a charlar. Bueno, me acerqué a la gente de Mina Clavero y muy amablemente hoy iba a charlar con el licenciado Ariel Panela, que es secretario de Turismo. Pero también me voy enterando por vecines, vecinas, vecinos, que algunos de los árboles no estaban tan secos en pie. Opa. Estaban bastante mojaditos, bastante vivos en pie, y que había alguno con hojas verdes que... estaban las ramas tiradas al lado, recién podado. Había algún ciprés sangrando, asesinado por el municipio de Mina Clavero. De todas formas, mañana estaré ahí cubriendo para Canal 9 Proa Centro, así tomando imágenes y también sí registrando obviamente la tarea de les artistas, que es lo que, bueno, lo que mi columna me limito a comunicar, pero bueno, la verdad que cuando me llegó esta noticia, una es quien es, y está atravesada por su ideología y dónde estoy parada. Así que desde ahí, bueno, una llamadita de atención ahí al municipio de Mina Clavero. Entonces yo quería preguntar, entre otras cosas, también saber quiénes van a ser los artistas escultores de nuestro valle, porque bueno, acá en el flyer no están los nombres de los artistas, solamente El evento, digamos. Claro, contado el evento y sí la presentación de una de las esculturas. Pero bueno, ahí quería preguntar a ver qué había sucedido, quizá estaba rompiendo un caño. Bueno, a veces la gente prioriza un poco más un caño que la vida de un árbol, aunque nos dé oxígeno, aire, sombra, bla, bla, bla. Bueno, entre paréntesis, voy a volver entonces a hablar de lo que me compete a mí, señoras y señores. Que es la grilla cultural. A ver, mañana viernes, aparte de ese evento, bueno, ahí van a ser 10 árboles que serán tallados por 10 escultores. Es súper linda la propuesta, en realidad, sí. Que después serán parte del circuito turístico de Mina Clavero, o sea que seguramente hay un interés más allá del arte, como en todo. La verdad, ojalá esperemos otra cosa. Pero no lo esperamos. Entonces les voy a contar otras cositas que estará sucediendo. Vuelve el ciclo Canducho Salsa en la Orpila Espacio Cultural. Así que para entrar en calor, bailarles una salsa, vienen con temas nuevos. Así que eso va a estar sucediendo a las 21 horas en Lurpila. Se arma fiesta cada vez que toca Canducho. Es Sí. una linda mezcla Canducho, ¿eh? Lindo para ir a Sí. celebrar, a juntarse, a entrar un poquito en calor estas nochecitas frescas. Mover el esqueleto. Mover el esqueleto, claro que sí. Y bueno, acá en el querido Club Cervecero Los Hornillos va a estar tocando Omar Carafini, concierto de piano de Omar, así que eso será a las 22 horas. Me parece lindo que el Club Cervecero Les Hornillos, Les Hornilles, anuncia a las 22. Calculo que empieza a las 22, porque esto de anunciar, yo voy a, ahora que tengo este espacio con un micrófono, voy a decir esto. ¿Cómo es que anunciamos a tal hora, pero empieza 2 horas después? Todos Típica. entramos en esta, ¿no? O sea, yo Claro. necesito que nos replanteemos. A No. ver, a ver, a ver, paren todo. Paren de hacer todo lo que están haciendo. Es que nos replanteemos por qué. O sea, pero es esta, bueno, esta, Che, bueno. lo decimos a tal hora, pero empezamos, todos lo sabemos, pero hacemos como que, no sé, ponemos tal hora y empezamos 2 horas después. Entonces hay algo que tenemos que cambiar. Yo me volví una señora con el tiempo, porque es algo inminente en la vida volverse una señora o un señor o le señer, quien seas, pero. Y ya quiero entrar un horario y que me digan ese horario y que sea ese horario. Y yo misma quiero decir un horario y poder cumplirlo. Entonces, cambiemos. Tenemos que Sí. cambiar. Esa palabra ya dejó de gustarme con lo linda que era. Pero bueno, por cierto, sabemos que la ley 27, ¿cuánto? De cultura. Ay, no la 27.004, tengo. bueno, Sí. que hay una buena noticia con respecto a eso, no sé si se Es comentó, verdad. que Cámara de Diputados en su mayoría ha votado Logró. para prorrogarlo por 50 años, menos el bloque Juntos por el Cambio, que Divinos. casualmente, yo no quiero hacer política acá, no pertenezco a ningún partido, quiero aclararlo, simplemente donde me perjudican no me gusta. Claro. Entonces, bueno, ahí ese bloque, digamos que siempre no querrían que la gente esté culturizada, Culturizada. ¿no? Por algo será. Si somos monigotes que miran la tele, somos más fáciles de manejar, calculo, ¿no? Así que bueno, pero les avisamos que en mayoría de diputados, la mayoría de bloques han votado en contra de esta ley o por la prórroga por 50 años, así que una gran noticia para los Sí. sectores culturales. Bueno, entonces volviendo a esto, Club Cervecero Los Hornillos, 22 horas, esperemos que eso sea con criterio de puntualidad, genies, Omar Carafini. Y entonces les voy a contar lo que va a suceder el sábado 7. Vuelve el ciclo Canto Necesario con Ramiro González, esta vez en Lurpila, riojano, Wow. cantautor, poeta, a las 21 horas en Lurpila, una propuesta hermosa para compenetrarse en la música. Aquí en Cielito Lindo va a haber títeres para toda la familia a las 16:30, pantomimas al viento. ¿Y qué más? No, ¿alguien No hay tiene otra propuesta para mucho, el sábado? ¿no? No, se vino la fresca. Se vino la Empieza a fresca. mermar, ¿no? Sí, yo tengo el cumpleaños del Georgie. Así que no voy a ir, la que vamos a bailar. Se viene la Se fresca. vino la Sí, fresca, sí. tranqui el fin de semana, a ver si. Tampoco hay tantos lugares que tengan un lugar Sí. cerrado, climatizado como para un espectáculo, ¿no? Sí, o Digo. todavía no se creó el botón de teletransportación, porque ese sería mi situación, salir, ¿no? Claro, Moverse. mover. Y sí, tal cual, por eso, apoyando a los lugares. El domingo hay algo lindo, 12:30 al mediodía, aquí otra vez en Cielito, Juan Iñaki y Pablo Juárez, otra propuesta hermosa, Sí. Ahora en un concierto. toque sorteamos dos entradas. Se están matando, se Vamos, están se están matando. matando. Concierto y almuerzo en No. Cielito el domingo al mediodía. Claro, pero Divino escuchar a Juan aparte, Iñaki y Pablo Juárez. fin de folclorazo, te pegás Ramiro Sí. González a la noche y al mediodía Directo. Iñaki Suárez. Con lo que queda de la Damajuana, directo. Derecha la peña, sin parar. Sí, pero lindo el mediodía, ¿eh? La propuesta mediodía en Claro. mayo re va. Es muy buena, sí. Es muy buena. Y bueno, y esas son las propuestas que tengo para este domingo, gente. No, no, no, no hay mucho más. Bueno, teníamos estas ganas de comunicación, pero no ha sido. Así que por ahora traigo ese llamado de atención con respecto a los horarios. Sí, yo por eso soy medio fan de Cielito Lindo, porque si algo tengo que reconocer es que en la puntualidad realmente no, Pablito siempre se ocupa de que no pase, puedo cerciorarlo, decirlo de cuerpo presente, que no se pase de una hora de lo anunciado. Él claro, la previa rigurosa. Está bien por el tema de que uno se compra algo para tomar, algo para comer, vas charlando, te encontrás con la hola. Gente y después ya. Pero una bueno, hay, eso son los años de trayectoria de Cielito Lindo. Hay una vale, frase ahí, no sé si la siguen poniendo en un momento. Ponían una frase, Cielito en su difusión, que decía: los atención, los espectáculos comenzarán puntualmente media hora después de lo anunciado. Perfecto, eso está muy bien. Eso está muy bien, tiene que ver con el respeto y el registro, ¿no? Sí. Bueno, en este caso, desde este proyecto que se llama Constelarte, que acá comparte un poquito jugando en Radio El Grito, este rato acá con amigues, de traer lo que me va llegando, también en el canal 9 Proa Centro de Cura Brochero, que se retransmite por cable, también en Canal 2 de Mina Clavero, bla, bla. Vamos registrando, haciendo crónicas sobre diferentes situaciones culturales, eventos, para visibilizar el arte local, para potenciar, para todos co-crear abundancia en este sector que siempre está tan vapuleado, ¿no? Entonces les vuelvo a reiterar, compartir, ser parte de esta red, compartirnos sus actividades para que aquí las anunciemos y en otros, o si hay algún evento en especial que quieran ir a registrar ya con imágenes, es importante, todo esto es mucho por amor al arte, mucho un poquito buscando algún sponsor o algunas cuestiones que nos ayuden a dedicarle más tiempo a este tejido. Y bueno, así que aquí estamos abiertos. Queda el Instagram, Constelarte Producciones, hay un WhatsApp también que podría decirlo en vivo, uh-huh. O puede quedar aquí en Radio El Grito. La verdad que no me lo sé el número de teléfono mío, porque es otro, que es el que me sé uno. Viste que antes uno se sabía todos los números de teléfono. Yo me sé el de mi amiga Virginia Orozco, de sexto grado, que era mi mejor amiga. Claro. 704484. Después le agregaron un 4 adelante en Buenos Aires y me arruinaron un poco la mente. Pero me sé teléfonos y también me sé canciones, ponele Festilindo, la letra entera, Machito claro. Ponce. Y vos decís, Vilma Palma y Vampiro. Vos decís, ¿por qué no me puedo resetear todas esas boludeces y acordarme lo que tengo que hacer mañana? Bueno, viste, como que hay un punto en donde uno, el cerebro tiene una capacidad y es, no sé, por ahí alguien que está escuchando que haga memoria celular, esas cosas, me dice, no sabe nada, es claro. Un ignorante. Podría venir a una sesión y yo le hago la lobotomía. Vos mandale el mensaje a Constelarte. Vos mandame un mensaje y si me ofreces una lobotomía, yo te transamos con algo tengo para ofrecer. Al 660986. 660986, obviamente, 3544. Perfecto, y eso, y si me quieren hacer olvidar la canción de Machito Ponce, pueden. sé toda, hay una que la sé toda. Bueno. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Así que eso, formar parte de esta red cultural Constelarte desde el lugar que sea que te esté vibrando. Desde el lugar que sea, si haces folletería, si acá, por ejemplo, el compañero Guido nos ha ayudado con el Festi de la Pacha, haciendo hizo su publicidad desde su auto. y bueno, entonces, ya de a poquito la red, cualquier cosa que hagas, si haces gastronomía, si tenés un espacio, claro. Ahí enseguida hacemos algún intercambio, o simplemente me contás lo que está pasando en tu espacio y yo lo digo acá. Y bueno, quizás algunas personas que no lo sabrían, lo empiezan a saber, lo escuchan o se enteran. Así que es muy importante nuestra labor artística también, ¿no? Como jerarquizar también nuestras tareas como artistas. Yo, aparte de este proyecto, desde mi proyecto musical, también como darle la importancia que se merece a lo que uno hace de corazón, con ganas. Así que vamos por esta... ¿cómo se diría? Autogestión. Sí, autogestión artística aquí en el Valle. Eso, y también nos pone muy contentes aquí en Esqueje que nos has traído una música tuya nueva. Bueno, sí, traje algo recién salido del estudio que va a ser parte de mi disco, que viene ahí de a poquito materializándose con todos estos altos y bajos, económicos, pandémicos y bla, bla, pero sigue en pie. Es un tema nuevo que se llama Soltar y me encanta que lo quieran compartir. Gracias. Gracias a vos, Monse. Llenarme los huecos, buscando el espejo que sepa mirarme y fluir, saber cuándo soltar y ser.